Misa del domingo 29 del año litúrgico, con gloria, credo, prefacio y esquema terceros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que rezar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni le importaba a nadie. Y en la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó el juez, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni me importa a nadie, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia para que no venga a molestarme. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el mal juez, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o los va a hacer que esperen. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Encontrará el Señor fe en la tierra cuando vuelva al fin de los tiempos? La pregunta es inquietante. Y si el Señor la hace, es para que nosotros demos la respuesta. Porque el Señor sabe todo lo que va a ocurrir. Pero nos previene para que preparemos lo que debe ocurrir. Y justamente la iglesia está colocada en la tierra para ir haciendo la camino del cielo. Y entonces cada cristiano sabe o debe saber aquello que le corresponde realizar para que haya fe sobre la tierra. Porque si nuestra fe disminuye y va poco a poco bajando, todo en el mundo sucede como si la luz se fuera extinguiendo o el calor fuera apagándose. Lo que mantiene vivo al mundo en la mirada espiritual del cristiano es la fe. De ahí la importancia en tener claro que nuestra fe debe estar siempre luciendo, siempre establecida sobre verdades tan sólidas que no salgamos detrás de cualquier anuncio de maravilla, sino que vayamos en pos de lo que el Señor ha dicho. Y esta pregunta de Cristo a sus apóstoles es para que advirtamos nosotros, los que venimos después de los apóstoles, que somos depositarios de una gran verdad transmitida por Dios, lo que se llama técnicamente el depósito de la fe, y que es preciso, por lo tanto, que este depósito de la fe sea mantenido y a la vez incrementado. Y como siempre se corre el riesgo de la herejía, como siempre el demonio ataca, porque ese es su papel, de odiador. Siempre ataca a Cristo y a los cristianos. Tenemos que velar y orar, como dice el Señor, para que ese depósito de la fe se mantenga, se transmite y a la vez aumente. Y de esta suerte las generaciones futuras dispongan de la verdad auténtica del Señor Jesús. Y para eso establece Cristo en su iglesia el pontífice, aquel que goza del privilegio de la inerrancia cuando define algo en materia de fe o de costumbres, y dispone que los obispos unidos con el pontífice mantengan también esta verdad. Pero no está dicho que a la iglesia deba siempre progresar. Y de hecho a través de la historia ha progresado en algunas partes y ha decaído en otras. No está dicho que todos los pueblos sí deban seguir siempre el mismo camino espiritual. Puede traspasarse la fe de unos a otros. No está dicho qué es lo que va a ocurrir. Pero sí sabemos que hay problemas, que hay dificultades, que hay tropiezos, y que nuestra misión tiene que ser parecida a aquella que se leyó en el Éxodo de Moisés cuando mantenía la vara en alto para que triunfaran en su pelea los israelitas. Se cansaba Moisés, y el ser humano se cansa, pero lo ayudaban para que no se le cayeran los brazos. Moisés hacía esfuerzos y colaboraban los que estaban con él para que los brazos de Moisés no bajaran. Y es un símbolo para nosotros. Cualquiera se puede cansar, cualquiera puede sentirse decaído, cualquiera puede encontrar que no tiene esta semana el interés espiritual de la semana anterior. Cualquiera puede ver que a lo mejor en materia de pecados ha sido superior esta semana que la semana anterior. Cualquiera puede notar alzas o bajas. Lo que no puede dejar de hacer es mantenerse siempre en presencia de Dios. Lo que no puede dejar de hacer es, con los brazos en alto, rezarle al Señor. Lo que no puede dejar de hacer es profundizar en la fe que el Señor nos ha entregado. Lo que no puede dejar de hacer, una palabra, es convertirse en elemento pasivo, porque la iglesia es activa, es militante, es trabajadora, es evangelizadora, es santificadora, es predicadora, está llena del Espíritu de Dios y por lo tanto debe, en cada cristiano y a través de ellos, debiera mejorar siempre. Por eso la pregunta del Señor es tan tremenda. Cuando Él vuelva, ¿encontrará fe? Uno piensa en esas iglesias estupendas que hubo en el norte de África, en el siglo IV, en el siglo V, y no hay nada, o muy poco. Uno piensa en esas iglesias magníficas, esas catedrales fabulosas levantadas en la Inglaterra. Catolicismo en Inglaterra, la tercera parte de lo que antes era el todo. Uno piensa en aquellos países donde hubo santas, como Suecia, Noruega. No hay catolicismo casi. Uno piensa en un sector de Alemania, lleno de grandes varones de Dios. No hay católicos en ciertos sectores. Uno piensa los 1.000 millones de chinos que hay que catequizar, donde al lado de la iglesia auténtica en la prisión está la iglesia católica comunista que mantiene el gobierno chino. Uno piensa en los millones de negritos, en la cantidad de personas, incluso en nuestro continente sudamericano, plagado de todo tipo de personas que no saben la verdadera fe. Y entonces uno se pregunta, ¿no tiene razón el Señor Jesús en decirnos, cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra? ¿Y no habrá en parte en cada uno de nosotros la responsabilidad, aunque sea pequeña, pero responsabilidad al fin y al cabo, de aumentar eso, de aumentar el tesoro de la fe con obras, con esfuerzo, con pensamiento, con trabajo, con intensidad de amor? ¿No será menester que cada cristiano y cristiana conozca profundamente la verdad del depósito de la fe? ¿No será preciso de que le pidamos al Señor que aumente la fe de todos? Porque a lo mejor estamos descansando tranquilamente en nuestra fe de la infancia y no nos damos cuenta de que disminuye en el mundo en lugar de subir. Y para que suba, cada uno debe hacerse portador de su luz y a la vez debe procurar que haya más luz en todas partes. Porque si la pregunta del Señor se realiza, si cuando Él vuelva al fin de los tiempos no hay fe, no habrá a quién echarle la culpa sino a uno mismo. Pero si nosotros trabajamos desde ahora, es muy posible, en la perspectiva del Señor, que cuando Él vuelva haya siempre fe. No reducido a un pequeño grupo, sino una fe grande. Por eso conviene meditar esta tremenda pregunta. Cuando Él vuelva, ¿habrá fe sobre la tierra? En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de